La parte contratante de la primera parte será considerada como la parte contratante de la primera parte. ¿Qué tal? Está muy bien, ¿eh? No lo sé, quisiera volver a oírlo. Dice que la parte contratante de la primera parte será considerada como la parte contratante de la primera parte. Sí, sí, esta vez parece que suena mejor. Si usted quiere, lo leo otra vez. Tan solo la primera parte. Sobre la parte contratante. Todos los días, de 3 a 4 de la tarde, en Radio Crash hablaremos sobre el Festival de Cine de Gijón. Y todo te lo contaremos bien clarito. Muy buenas tardes a todo el mundo. Bienvenidos un día más a este especial del Festival Internacional de Cine de Gijón, que todos los días hacemos durante este festival, de 3 a 4 de la tarde aquí en Radio Crash, en el 105 de la FM. Y como siempre tenemos a los colaboradores habituales. Está con nosotros Gonzalo. Buenas tardes, Jairo, y buenas tardes a todos los oyentes de Radio Crash. Está también con nosotros Carlos, un día más. Pues sí, buenas tardes, después de dos días de teneros abandonados, pero bueno, he vuelto para la última parte del Festival de Cine. Claro, eso es. Y tenemos con nosotros a Pilar también. Hola, buenas tardes. Aquí estamos, como cada día. Como cada día. Y nos queda nada más que un día, en el que mañana repasaremos el palmarés. Así que nada, hoy vamos a hablar de, como siempre, de la sección oficial, de algún que otro cortometraje y un poco de música. Hay de todo, de la música que suena y la que suena un poco menos en la laboral, Gonzalo. Sí. Ya lo comentaremos al final del programa. Sí, aquí suena todo muy bien, porque a los mandos tenemos al capitán Hache. Me llamo Íñigo Montoya. Tú mataste a mi padre. Pues nada, comenzamos con la sección oficial y hoy. Vamos a hablar de la película, una película que dejamos ayer en el tintero, y es la de Zurich. Sí, bueno, un tanto surrealista, comienza con unas escenas de verdad, bueno, pues que te dejan lo típico, ¿no? Así un poco impactantes, pero luego yo destacaría sobre todo el papel de la protagonista, porque es difícil hacer ese tipo de papel, y como nos decía hoy la directora, que no es actriz, o sea que lo más difícil para ella, decía, que eran las escenas de eso, que costó mucho trabajo hacerlas, porque claro, no es una actriz una actriz profesional. Eso es. Pero bueno, si queréis podemos escuchar la rueda de prensa, que nos lo un poquito, un fragmento que nos lo explican mejor. Eso es, vamos con los protagonistas del festival. Se conocemos bien porque, como recordarán, en la edición del 2012, su primera película, Gemel, compitió en la sección de Reyumes, y la verdad que, como suele suceder en estos casos, subrayas el nombre de un artista que te resulta tan interesante en un primer trabajo para continuar mirando con atención a su trayectoria. Y es la segunda película de Zurich, y como nos alegra comprobar, no solo confirma todas las expectativas levantadas con su primer título, sino que las supera y eleva el listón a un punto todavía más alto, ¿no? Es un retrato en dos partes de una mujer, un tema con la misma guionista que ya había tenido en la primera película, pero por empezar por el principio, a mí, desde el primer momento, con la primerísima escena de la película, ya captó mi atención para el resto del metraje, ¿no? Sin embargo, esta maravillosa primera escena introduce un elemento de surrealismo que, por otro lado, es único en el resto del metraje. Me gustaría que nos contara un poquito por la decisión de esta primera escena inicialmente, si fue algo que tuvo claro que iba a empezar así la película desde el primer momento, si fue algo que apareció a medida que lo iban desarrollando, y que nos cuente un poco por qué en una película tan profundamente realista decidí abrirla con esta escena que incluye, como decíamos, este momento surrealista. Hello, thank you. The scene with the cheetah, you mean? For me, it was a way to start this movie on the right way, to make it a little bit less realistic, maybe, to see it more as a nightmare or more as a. I sometimes see this movie as a dancing movie, or as a nightmare. So that was the idea, to start it in this way, and it has different meanings. It also has a meaning, like when you dream of being chased by a cheetah, you can run away from your fears, but they will follow you in the end, or it could have really happened. So there are different explanations. But for me, it's the right way to start the movie, because it gives you a way to look at it. Muchas gracias. Sí, la escena del guepardo, de la primera escena. Para mí era una manera de empezar a rodar de la manera correcta. Quería que con ello fuera la película un poco menos realista, que perdiera ese toque de pesadilla que tiene. Y ya que a veces veo esta película como si se tratara de una película como una danza y como una pesadilla que puede tener diferentes significados. Cuando soñamos que nos está persiguiendo un guepardo, puede significar que estamos intentando huir de nuestros miedos, pero al final estos van a terminar alcanzándonos. Hay, en fin, diferentes interpretaciones, pero para mí simplemente era una manera de dar un toque diferente y de salirnos de esta realidad al principio de la película. Bueno, es una coproducción holandesa, alemana y belga. Y ella se llama Sacha Polak. Y bueno, lo que os digo, al principio yo estaba con un colega y nos quedamos así como un poco, porque tras esas primeras escenas impactantes, ¿no? Porque son, y luego juega un poco pues con lo onírico, ¿no? Los sueños, con la realidad, ¿no? A pesar de que es una película que refleja muy bien la realidad, pues juega un poco con los sueños, ¿no? Música de David Lynch. Bueno, volvemos otra vez un poco a hablar de la amargura en la sección oficial. Y también la película de la que vamos a hablar ahora es The Ardennes. Una película que no sé si la amargura, pero lo que sí es que nos ha dejado impactados desde el primer momento. Una película que se cataloga como neo-noir, que yo esta definición nunca la había visto antes para una película. Y es un tanto gore también, es bastante fuerte. El protagonista, son dos hermanos los protagonistas, y uno de ellos, bueno, pues tras un robo fallido, pues uno de ellos entra en la cárcel durante 4 años, y luego es cuando vuelve, porque habían organizado este robo los dos hermanos y junto con su novia Silvi. Y bueno, violenta, un tanto gore, como os digo, y fuerte, para verla a las 9:30 de la mañana, impactante. Pues sí, además, según dicen en la sinopsis de la película, no nos vamos a encontrar con un final feliz, ni mucho menos. No, por supuesto, que va. Pues, desemboca en gore, lo que os digo. Bueno, con tintes gores, tampoco... Uh-huh. Bueno, Carlos, ¿esta es una de las que tú te tienes apuntadas para hoy o...? No, al final no voy a verla. Igual salgo ahí un poco escaldado. Pero bueno, este tipo de películas también, bueno, son interesantes, ¿no? Porque al final cuando hay violencia por medio parece que a todos nos interesa ver, ¿no? Verla en el cine sobre todo, porque siempre es mucho más divertida en el cine que en la realidad, lógicamente, como dice Tarantino. Tarantino dice que en el cine la violencia es divertida, uh-huh. Y en la realidad no. y que está para ver lo que realmente es la violencia, pues la vemos en el cine y después te puedes dar una idea. No quiero realmente esto porque no. Pero bueno, esta película no tenía pensado ver, pero bueno, igual no sé si la repetirán mañana, habría que ver. Sí, hoy mismo. Hoy mismo sí, a las 8 de la tarde en el Teatro Jovellanos, y mañana la vuelven a echar otra vez en los cines centro a las 5. Pues sí, es interesante. Bueno. Si puedo, igual me voy a verla a las 5. Ya acaba rematadamente mal, pero no os la contamos porque tenéis oportunidad de verla. Bueno, sí, la verdad es que todo el mundo que quiere ir a ver una película que se aleja de la corrección política y que esté asqueado de esos finales felices, ¿no?, que nos tienen tan acostumbrados, pues que se vaya a ver The Ardennes, esta película belga. En el festival de finales felices de pocos hay, ¿eh? Sí, pocos. Estas películas que estamos viendo en esta semana, no hay mucho final feliz. Sí, hay más bien un final abierto que puede llegar a cualquier sitio, ¿no? Uh-huh. Pero generalmente de feliz poco. Bueno, hacemos una pequeña pausa, escuchamos un poco de música y nos va a contar, por ejemplo, Carlos, que tiene pensado ver hoy de la sección oficial. Você me apareceu, fez o tudo virar nada e vice-versa, foi submersa. A azeitona na empada que era eu. Você é a dona do caroço da azeitona da empada que comeu. Você me apareceu, fez o nada virar tudo e deixou mudo de tanta manha. Cê me acanha, minha estranha. É um prazer de que sempre padeço. É do fim, como eu se reconheço, que o avesso sempre esteve aqui. Minha estranha é o engano de minha certeza. É o insano que há na beleza. A tristeza que me faz sorrir. Você me apareceu, fez o tudo virar nada. Bueno, y estamos hablando ahora de esta última película que vamos a tratar en este espacio inicial de nuestro programa especial del FIX sobre la sección oficial, y es la película coreana Right Now, Wrongden. Y la tienes ahí apuntada. Ahí está, la iremos a ver esta tarde. Hay dos pases hoy, o sea, uh-huh, que tienes dos oportunidades, uno a las 5, que es un pase de prensa y con acreditación. Uh-huh. Pero bueno, si tienes el bono también podéis ir a verla. Uh-huh. La tienes ahora mismo a las 10:30 en el Jovellanos. Es una película coreana dirigida por el director Hong Sang-soo. Es un director pues que ya, bueno, que ya ha vuelto, ya ha estado alguna vez aquí en el Festival de Cine con alguna de sus anteriores películas. Y parece ser que ya es la tercera vez que vuelve a estar en la sección oficial. Ahora no me acuerdo muy bien, porque yo supongo que habré visto este director en alguna película de otros años. Pero bueno, al ser una película asiática, pues lo que veremos será una película pues bastante intimista, donde los personajes que muestras, pues bueno, son completamente diferentes a los personajes europeos, ¿no? A los que estamos acostumbrados a ver en cualquier película o aquí en nuestra cultura. Al ser una cultura asiática tan diferente, pues en cualquier tipo de película que ves de Asia, pues bueno, lo primero que ves es la diferencia cultural clara. En este caso, pues se centra principalmente en dos personajes, ¿no? Un hombre y una mujer que se conocen una noche y esa noche, pues bueno, están juntos y les pasa algo a raíz de una pregunta, es lo que nos dice la sinopsis. Lo que veremos es una película que dura unas 2 horas y veremos a ver lo que nos muestra este tipo de cine de Corea, si es una película lenta o es una película un poco más, bueno. Esto no tiene un tipo de ser de lo más comercial coreano que puedes estar acostumbrado a ver, ¿no? Hay mucho cine de acción que te llega de Corea, uh-huh, que está muy bien, es algo un poco diferente. Pero bueno, este ya es cine de autor, veremos lo que pasa. De todas formas, os la recomendamos por eso, por el extra de ser una película totalmente diferente a lo que vemos aquí en Europa. Es una película asiática. Exactamente. Una película coreana de 2 horas. A la gente le sonará un poco a peñazo, pero nosotros la recomendamos. Veremos a ver si somos capaces nosotros a no dormirnos, ¿no? Somos en la sala. Nos encanta perder oyentes aquí en Radio. Puede pasar que te acabes durmiendo. Estás calentito, esas escenas así relajantes, lentas. A las 10:30 hay que llegar. O a las 5, 10:30. Bueno, la hora de la siesta, la de la... Buf. Sí, al final, que como pilles una cosa de estas... Nos quedan pocas horas buenas para ver una película coreana de 2 horas. Exactamente. Si por lo menos fuera de acción tripulante o de alguna cosa de estas de artes marciales coreanas, pues bueno, a lo mejor igual la podías aguantar mejor, ¿no? Sí. Bueno, y una vez que ya hemos repasado todas las películas que pudimos ver, las que aún nos quedan por ver, yo aquí ahora mismo en papel me atrevo a hacer una pequeña quiniela. Ya mañana al final es cuando se va a dar el palmarés del festival. Y bueno, podemos hacer es película, director y actor, esas tres cosas, por ejemplo. ¿Qué os parece? Vale, sí. ¿Os parece? Hombre, yo no las he visto todas. Hombre, la gente que ha visto todas tiene, hombre, la oportunidad. Siempre vas a barrer para lo que viste, ¿no? Pero bueno, nos podemos tirar a la piscina. Por ejemplo, Pilar, mejor película. Ay, no sé, hay alguna. La rumana, por ejemplo. Uh-huh. La que me gusta. Sí, está muy muy bien hecha. Y bueno, es en blanco y negro. Coincidirás. Eso no es blanco y negro. Que estás... Eso es como si le quitas el color a la tele. Haces muy bien de Pumares. Eso nos lo aclaró perfectamente el otro día. Hay restos de Pumares, sí, en el estudio de Radio, sí, Crack, por todavía. Por supuesto. Y luego, bueno, yo me sigo quedando con la delgada línea amarilla. Uh-huh. Y con sus protagonistas, sobre todo el protagonista. No sé, es la que te queda ahí en la memoria, ¿no? Que es la mexicana. Uh-huh. Pero claro, luego hablas con otra gente y le dan a la de Brasil, a la de Portugal, uh-huh, como la gente está muy expectante. Esa película que tanto no le gustó a Pumares tampoco. No. No le gustó nada. Bueno, ya, bueno, y la que os habla tampoco. A mí no me gustó tampoco la película. ¿Y mejor director, una dirección de una película de sección oficial que te haya llamado la atención? Yo te apunto a Ferín, no sé, el actor, el de la delgada línea amarilla. Eso es lo que tenía yo. También lo mismo. Yo tenía a Ferín, película y director, sí, y después como que acabas de decir, y después el actor, el mexicano de la delgada línea amarilla. Vale, ¿y el director también entonces, el de la película? Actriz, tienes que decir también. ¿Actriz? Las actrices, las de La calle de la amargura, de Sequo, las dos señoras me gustaron mucho también. Sí, pero esa no entra. Pero bueno, sí, entra, ¿cómo que no? Arturo Repstein creo que está a concurso. Sí, sí, sí. Sí, esa está, también. Está a concurso también. También. Y esa tiene mucho que decir, esa película, se estrena en España, está aquí, uh-huh, en Gijón, no y sé. Y Jesuit, se estrena un soldad que... La protagonista hace ese papel tan difícil de apatía y de... Vale, pues nada. Y yo destaco también la actriz de la delgada línea amarilla. Uh-huh. Sí, que lo comentaste... Pero vamos, que vamos a fallar seguro. Y lo de, bueno, lo hombre, de lo pero, jurado, pero mañana nos echamos Black una risa. También, Black, claro, suena también como potente. Yo no sé por qué, uh-huh, me inclino hacia el jurado joven, uh-huh, la de Black. Sí. Y la del diario de una adolescente. También, correcto, sí, lo dijiste ayer. Vale, bueno, apuntamos. Pero bueno, no lo sé. ¿Eh? Gonzalo. Yo, mira, sin verlas, ha puesto igual. A mejor película, Much Love. Está clarísimo. ¿Tú, sí, no? Sí, sí. Tiene, sí, toda la pinta todo, de. Todo lo contrario que dijo Carlos. Sí. Carlos Pomares, digo. No. Sí. Que no me gustaba, no. De mejor actor, uno de los toros homosexuales de Red Bull. Un toro. Mejor un toro. Un bull, sí. Un toro. Esa no, es la portuguesa. El caballo, nombre, el caballo. Al caballo. Si le dan el premio Much Love a mejor película, pues también se lo darán al mejor director. Director también, ¿eh? Vale. Yo al caballo, hombre. Al caballo tiene que darle caballo, el pobre hombre, ese pobre caballo que tuvieron que hacer pasar por ese sufrimiento. Ah, bueno, el caballo, amigo mío. Y nos hemos dejado a fondo. A Brillante Mendoza, ¿eh? Brillante Mendoza, casi me duermo con la peli. No, le dimos bastantes palos a Brillante Mendoza este año. Bueno, pues yo me voy a quedar con Land of Mine. Pero como fue la que vi. Yo también, o sea, yo pondría esa porque, pero bueno, quizás. No es mala película por lo que hemos escuchado aquí, sin ver el resto. no tiene nada que ver ni con el estilo ni con nada con el resto de las películas. Queda como una película normalita. Sí, sí, bueno, una película, sí, pero de guerra cruda, difícil, sí. Bueno, pues nada, ya hemos lanzado nuestra quiniela. Cuéntame, cuéntame. ¿Y el actor de Life of? El actor. El, sí, el sargento. El sargento. El sí, sargento, sí, la verdad estaba muy bien. Ese, sí, ese, lo que tú decías el otro día, que lo entendías, sí, simplemente sí, con la gestión y la, y la capacidad de cambio de registro de, en un mismo plano, de pasar eso, de la calma absoluta a la ira, al cariño. A mí me gustó mucho, la verdad. Vale. Pues bueno, estos garabatos ininteligibles que acabo de hacer aquí los voy a pasar a limpio y mañana os digo a ver si acertamos. Y si acertamos, eso quiere decir que sabemos mucho de cine. No sé cómo se llama la vaca, el toro homosexual, pero si bueno, eso ya lo busco. Como aciertes lo del toro ya. Hacemos otra pequeña pausa y ya nos vamos a lo que nos gusta, Gonzalo, ¿eh? Al otro cine. ¿Al porno? ¿Vamos a hablar de cine porno? No. Ah, no. Vamos a bajar a los submundos. Uno del censo intentó hacerme una encuesta. Me comí su hígado acompañado de habas y un buen Chianti. Estamos otra vez aquí con todos vosotros en el 105 de la FM, estás escuchando Radio Crash, ya hemos hecho nuestra quiniela, estamos aquí un poco peleados con si los premios valen para algo o no valen para nada. En general, no los del Festival de Cine Gijón. En general, yo, no, pues, yo estoy con Woody Allen, claro. Los premios no valen para nada, aunque luego él se pica, ¿no? Como veíamos en los Simpsons. Hombre, los premios que vienen con una dote económica, eso sí mola. Ahí está, claro, eso es otro tema. Otro cine en el Festival Internacional de Cine de Gijón. Ayer tuviste el placer de ver un musical, pero al final resulta que no. Bueno, vamos a ver, vamos con la intención de ver un documental sobre el musical Jesucristo Superstar, que, como sabéis todos, se estrenó en Madrid en 1975, 15 días antes o después de que muriese Pachu, no estoy muy seguro en este momento. Y bueno, que la verdad es que supuso un hito tanto en el teatro como 15 días antes. Sí, sí, o después, fue, o sea, reciente. Entonces, bueno, hay una realizadora que es... Ahora se me fue aquí la chuleta, espera un segundo. Yo no sé cómo amarle. Marta García Sarabia, que fue la encargada de presentar el teaser del documental. O sea, no vimos el documental. Entonces, encima la gente allí, cuando decían teaser, la mitad de la gente no sabía lo que es un teaser. Un teaser, pues no deja de ser un tráiler de toda la vida. O sea, que te pasó a ti y le pasó a más sí, gente. Sí, porque la gente no lee. Y yo me incluyo entre el común de los mortales. Yo empecé a leer Jesucristo Superstar documental, para allá fui. Era la presentación del teaser, o sea, del tráiler del documental. Tienes ganas de invocar a Pumares ya, ¿eh? Sí, que se ya se me está hinchando la vena. Sí. Pero bueno. nos sorprendimos un poco, bueno, pero bueno, lo volvimos a ver, coño, si lo pone aquí, qué zoquete somos. Y bueno, seguimos el juego, Busca teaser en Wikipedia. Sale esta moza a presentar, esta tal Marta García Sarabia, muy mona ella toda vestida de rojo, parecía que venía de una boda. Y, bueno, nos comenta que eso, vamos a asistir a visualización de los primeros minutos de ese teaser sobre ese documental que lleva por título un hito, Jesucristo Superstar, un hito en la historia del musical español. Nos ponen el teaser, la verdad, ¿no?, con una duración, bueno, yo creo que duró más de cerca de 7-8 minutos. Y raya un poco que la primera persona que aparece hablando en el documental es Juan Echanove. Una persona que en el 75, cuando se estrenó el musical, no era nadie. Había comida. No era nadie. Entonces. Ahí salía a sentar una habitación y podía decir lo mismo que puedo decir yo, que la voz de Camilo VI era acojonante. Efectivamente, pero bueno, como testigo, no sé, yo creo que podría haber algún personaje más relevante de la época que pudiese aportar su... Pero bueno, como Juan Echanove está en todos lados, claro, pues ahí estaba. Lo que sí que parece cierto, que sí que él fue a ver la representación, que duró muy pocos meses en Madrid. Fueron solo 3 o 4 meses, porque Camilo VI tuvo que irse de gira. Sí, pero que fue un éxito, ¿eh? Sí, sí, la banda sonora después se vendió y tal, muy bien. Y bueno, después lo que sí pudimos disfrutar es de una orquesta creada ex profeso para acompañar el documental y también de la voz y de la presencia de Ángela Carrasco, que ya con sus años y tal, la verdad, mantiene perfectamente la voz. Quería darle una colleja a los encargados de sonido del Teatro de la Laboral, porque cuando empezó a sonar la orquesta... se escuchaba muy bajo, vamos, tan bajo como que si te estás duchando y oyes, no sé, el partido en la radio del vecino de enfrente, o sea, se oía fatal. Y después algún lumbrera se dio cuenta que había un enchufe mal enchufado y aquello ya empezó a sonar bastante, bastante mejor. Pero bueno, ¿con qué me quedo? Pues con la actuación de Ángela Carrasco, que parece ser que venía directamente desde Los Ángeles de recoger un Grammy Latino, que eso no es poca cosa. Lo hablábamos con Pumares, ese empeño en engrandecer lo que hay ahora en el festival, de que venía de recoger un Grammy. No, pero venía bueno, de viaje aquí a Gijón. Tengo, ¿no? Lo mejor de todo fue Ángela Carrasco, que por cierto parece una persona de lo más, odio este término, pero lo voy a decir, de lo más campechano. Allí se hablaba con todo el mundo. Incluso en un momento que se salió a cambiar de ropa, pasó justo al lado nuestro y nos dijo: no os vayáis, que aún hay más. Una señora muy, muy, muy maja. Y bueno, y además de Ángela Carrasco, pues estaban otros miembros del reparto original y también de la producción y de la dirección. Y tristemente, pues Camilo VI no estaba, porque creo que estaba por ahí de gira o que la cabeza ya no la tiene para estas cosas. Ni Teddy Bautista, con el cual quería hacerme una foto con la camiseta de Radio Crash, pero no pudo ser. Bueno, ellos quizás querían tener un técnico de sonido a la altura del que tiene Radio Crash, pero Capitán Hache, solo hay uno. ¡Está vivo! ¡Está vivo! Muy vivo aquí, en la pecera de Radio Crash. Otros géneros también. Carlos, te veo ojeando el programa de mano. Yo no sé si es porque tienes, al margen de esa sección oficial que vas a ver, algo apuntado. No, lo que iba a ver era esa película que me había comentado el compañero Gonzalo. No sé si se me olvida ya el nombre, porque 2 días fuera y ya hasta el nombre vuestro se me olvida. Y la de Cop Car, la de Kevin Bacon haciendo de sheriff malo detrás de unos niños. Me hacía gracia, entonces voy a verla. Y bueno, si tengo la oportunidad, pues mañana podemos comentar, a ver si merece la pena. Sí, mañana haremos un repaso al palmarés y, por supuesto, Kevin Bacon tiene que entrar siempre. Que, por cierto, leía el director, sí, que es un tal John Watts, va a ser el próximo director de Las aventuras de Spider-Man. Pues sí, ha pegado un zambombazo el señor La película, hablábamos antes, ya está en videoclub. O sea que si hay alguien que... Porque la sala el otro día estaba llena, tú, Gonzalo, no pudiste entrar. Hoy Carlos va a poder verla, pero igual hay gente que se queda sin poder acudir. Pues oye, que sepan que... en el mercado normal, ¿no? Los cauces legales. Y en los ilegales, y seguro. Bueno, en los ilegales, seguro. El otro día me dijo a mí uno que ya la que había visto ya TurboKids hace ya un mes ya. Y yo, bueno, pues vale. Pero bueno, verlo en pantalla grande, ¿no? Tiene también su aquel. Mola mucho más, a oscuras, ¿eh? Como claro. Palomitas. Exactamente. Sí, luego las películas se engrandecen, además, en el cine. Sí, sí. Bueno, yo tengo aquí una puntada que nos comentó Faro en su día cuando nos vino a hablar del Festival Internacional de Cine de Sevilla. Langosta, de Lobster, una película coproducida Grecia, Francia, Reino Unido, Irlanda y Países Bajos. Y bueno, la presentan como un ovni cinematográfico que mezcla drama, comedia, ciencia ficción y romance. Y bueno, yo creo que tiene buena pinta, la recomendamos. Es hoy a las 5 de la tarde en el Jovellanos y mañana se podrá ver, porque mañana es el último día para ver películas en el festival, ¿eh? Es así, ¿no? Sí, sí, creo que sí. Además, mañana ya sí, es la recta final y me parece que el domingo se pueden ver las premiadas. Uh-huh. Deben ser ver o la que le dan el mejor, la mejor película, la mejor y película. Sí, alguna cosilla más por ahí se puede ver, sí. Uh-huh. Ayer hablábamos de los cortos. El domingo podéis ver Much Love. Sí. hay que poner dinero aquí, ¿eh? Hay que poner dinero. Es muy fácil hablar a la ligera. Hablamos ayer de los cortos. Yo no sé si tuvisteis oportunidad de ver algún corto entre película y película. Yo sí vi uno de los pases, no pude verlos todos, pero vi el primero de los pases. El primero. De la sección oficial. Uh-huh. Que había cosas interesantes, otras, bueno, como siempre, un poco menos, que te interesan menos. Todos como la factura, lógicamente. Uh-huh. Y algunos muy, muy divertidos, incluso, pero sí. Eso ya veremos, es que el problema es que no, como no lo hemos visto todos, pues tampoco te puedo decir. Yo vi la segunda parte de los cortometrajes y también, sí, bueno, había de todo. Sí que es verdad que técnicamente todos de muy. Sí, muy, bueno, muy, eso, muy bien ya, hecho, es muy... eso ya digo yo que una sección oficial de un festival, pues bueno, sería es normal, ¿no? Que la técnica ya es una cosa que, bueno, sí, yo, que ya está cumplida. Y bueno, y la técnica, lo hablamos antes, ¿eh? Sí. O sea, ahora está casi al alcance de casi todos ya, ¿no? Sí, la sí. Informática. El cine digital lo ha democratizado, se puede decir, ¿no? Todo el mundo puede hacer cualquier cosa con cualquier cosilla, ¿no? Un teléfono, una tablet, puedes hacerte una chorradilla ahí en un momento. Sí, ¿cuánto daño ha hecho? Que diría también, Carlos. También, sí. bueno, yo me tiro a la piscina con un ganador, yo creo, para... Bueno, una apuesta para sección oficial de esta segunda parte, si quieres, Carlos. Yo creo que No me quites el cortometraje de Laura Joe, en el que está metido Bayona. Ya, sí, que estuvo por aquí presentando, ¿no? Sí, estaba el día de la proyección. Yo creo que le van a dar premio. ¿Tú de la primera parte te arriesgas con alguno? ¿Pero por qué lo dices? ¿Por peloteo? O por... Más bien por eso, sí. Para luego mandar emails y decir que el premiado Bayona estrena. Sí, y además porque como va directamente a la preselección de los Oscars y sin pasar por ningún filtro más, entonces... Entonces, además, entonces con el nombre de Bayona detrás... Es que estuvo en Gijón, claro. Eso para el festival, para ese rollo que se traen, yo creo que les va a gustar. Pero sí. Y una preguntilla que con la relación que os quería hacer de los cortos. Si tuviste la oportunidad de ver el Día de Asturias, porque yo este año no he podido verlo. No. Que la verdad siempre es interesante verlo. Esta noche... El Día de Asturias. Sí. Ajá. No sé. Pues... Bueno, digo yo... Pues habrá que ir. La competición, porque yo no sé si al final podré ir o no, pero bueno. Sí. Pues nada, habrá que ir al Día de Asturias, que... Enviamos a Estefan. Sí. no, pues... que él no habla. estamos mirando, luego os decimos a ver dónde se puede y a qué hora ver los cortometrajes del Día de Asturias. Hacemos una pausa y ¿lo tienes ya, Carlos? Sí, es a las 10:30. Hoy a las 10. No, a las 10, perdón. A las 10 en los cines centro. Ajá. Cines centro, sala 4. Pues si lo queréis ver, son los del Día de Asturias de competición, ¿no? Ajá. No los demuestra. Ya. Bueno. Los que se presentan a competición. Pues nada, os animamos los que podáis ir. Exactamente, los que podáis ir, pues oye, siempre está los cortos, siempre... Ayer en la sección, en la noche del corto español, que es una sección que siempre recomendamos, estaba abarrotado. Estaba todo Gijón allí, todo el mundo se conocía entre ellos en plan de... Estás aquí y todo el mundo estaba allí. Y bueno... Yo te voy a dar el otro punto de vista, o sea que estaban los de siempre. Bueno, siempre. Yo no estaba, ¿eh? Y... No, claro. No, te voy a decir que es que la noche del corto español es una selección de los mejores cortos del año. Sí, es en teoría los mejores cortos del año. Y los más premiados. Bueno, y yo tampoco creo que premiados, no sé. Estaba no. ahí un corto producido por Buenafuente, no era malo. Ya, bueno. Tampoco era la leche. Quizá los más, sí, los más famosillos. Sí, ¿no? Gente que sale en, eso, actores de... Los más curiosos. Actores de televisión y tal, pero bueno, bueno. Había de todo, yo creo, no sé. Tiene que ser difícil seleccionar cortometrajes para un festival. Hay hombre, mucho si material. Generalmente lo que se suele hacer es eso. Los que más premios se llevan el año, los mejores cortos del año. Claro. Del cine español. Sí, por eso, ¿no? ¿Cómo haces? La última pausa ya y os parece que hablemos un poco de música, de los conciertos del festival que lo hemos estado dejando pasar estos días. A ver, hoy toca el gran Guayo Guayo. Estamos aquí divagando sobre los entresijos del festival, sobre sus otras cosas. Yo, por ejemplo, me acabo de encontrar que a las 12:30 tenemos la noche de Zoe Berriatúa. ¿Os acordáis de Zoe Berriatúa? Este chaval que salía al salir de clase, así un poco pringadete. Y yo es que soy de otra generación. Bueno, yo es que no la veía salir de clase directamente, pero bueno, a mí... Bueno, pues este hombre es hijo de, además, del legendario Luciano Berriatúa. Además, yo no sabía, actor juvenil de los 90. O sea, tampoco algo veríais, ¿eh? O sea, que igual no os acordáis. No, yo lo último que he visto para gente joven era eso de, ¿cómo era? Naranjito, uh-huh. Era, se llamaba. Sí. Me siento joven, qué suerte. Bueno, pues tiene varios trabajos y encima con la producción de Álex de la Iglesia detrás, y hoy se puede ver una muestra de ellos a las 12:30 en los cines centro, en la sala 1. Y vamos a hablar de los conciertos ahora, pero hay todavía alternativa también. Si hay alguien que le apetezca ir a ver una película a las 12:30, pues todavía puede. ¿Y algo más tenés por ahí apuntado, Gonzalo? Sí, en la sección de Animafix tenemos hoy a las 7:45 en la sala 1 de los cines centro Cafar, que es una película de animación también que está más o menos sucede también durante la Primera Guerra Mundial y que la ponen bastante bien. Dicen que es una de las mejores películas de cine bélico de los últimos años, a pesar de que es una película de animación. Uh-huh. O sea que yo esa la tengo marcada. Bueno, todo el cine de animación ya tenías ahí puesto el sí, ojo. Sí, en él, sí, ¿eh? No pude ir a ver ninguna, pero por problemas de salud no, por otra cosa, pero... Ah, bueno. Es que merece mucho la pena ver cine de animación ahí. Cosas muy interesantes. Sí, bueno, habrá tiempo durante el año, Gonzalo, para rescatar los periódicos del festival y... Y rebuscar. Y rebuscar, sí, exactamente. Sí, sí. Y no veo en el periódico la noche del corto asturiano. Sí, la que acabamos de hablar. Sí, sí, sí, está, ¿eh? Está. La muestra de... Sí, no, pero en el periódico. ¿En el periódico? En el periódico de hoy. ¿Lo ves? ¿Por qué no está en el periódico de hoy? Buena pregunta. ¿Eh? A lo mejor salía en el de ayer. Yo sobre todo porque no he mirado el de hoy ni el de ayer, pero bueno... Sí, no. Pero aquí en el folletillo este, el super hiper cuatritríptico, como queréis llamarlo, sí que viene el día... puesto en la sala 4 a las 10 de la noche en vez de las 10:30. ¿Eh? Sí, como el día de Asturias, ¿no? Sí. Exactamente, sí. Que además son... echan todos los cortos hoy, son 3, 4, 5, 6, 7, 12 cortos. Joder, vas a salir ahí con un colocón. Sí, sí, claro. Depende del tiempo de cada uno, pero... Bueno, ninguno llega a los 20 minutos. Sí. Aquí pone siempre España, ¿por qué no pone Asturias? Gonzalo. Esos temas mejor no tocarlos hoy. Mejor no tocarlos. Yo tengo una controversia, porque hay cosas del día de Asturias que no me gustan. Tú eres un director, te gastas adelante una pasta. Go ahead. En hacer tu corto, que te queda genial. Uh-huh. Con gente extranjera, incluso, yo qué sé, extranjera, incluso actores conocidos españoles. Y porque seas de Asturias, te lo tienen que poner en el día de Asturias, no puedes optar a la sección oficial. Ya. Y eso ha pasado, yo lo he visto por ahí. Sí, sí. Y eso no veo normal, o sea, bueno, tú te haces un buen corto y cortos que a lo mejor no tenían sentido. Yo he visto alguno de Sergio García Sánchez, el guionista de Orfanato. Ajá. Los presentaban el día de Asturias y ya. Era totalmente ilógico. Ya. Porque tenía una factura que después veías respecto a los demás y, claro. Y ganaba. Y creo que sí, que ganó alguna vez el día de Asturias. Bueno, y lo que decía también Carlos Pumares el otro día, que si vas a festivales de primera y de segunda, que sí, si sí. Vas a un festival de primera ya no puedes ir a otro, ¿no? Sí, sí, ahí hay una especie de... Sí, sí, sí, sí. ¡Salvo Toronto! Ranking, que Toronto está bien, ¿no? Me gusta mucho. No, dijo que era mentira, ¿no? El Toronto sí se podía. Podías coger películas del Festival de Toronto. Sí, pero que Toronto... No le gustaba Toronto. ¿No le gustaba? No. Decía que... No, que es muy... No sé. Que algo raro pasaba. La verdad es que lo que nos dijo aquí... Yo estuve leyendo sus crónicas en la página web y exactamente, calcao, ¿eh? Bueno, está bien, que no se contradiga, por lo sí, menos. Sí. El apoyo a Nacho Carballo, los palos a Cienfuegos y al Festival Internacional de Cine de Sevilla. Pero está claro por qué, ¿no? Debe ser porque no lo invitaron. Sí, y porque decían que lo había cambiado de hotel, lo insultaban por la calle. Pero bueno, a ver, Carlos Pumares tenía razón. Que si te enviaron a hotel de Oscar, que sí, sí. Dejas. Bueno, lo hiciste llamar idiota Garci. Un momento de repetir. No, él lo llamó, él, yo no. Sí, sí. No. Tenía razón en muchas de las cosas que decía, pero por ejemplo dice que el Festival Internacional de Cine de Sevilla que es invisible, y yo creo que no. Yo creo que no, porque es mucho más visible que el de Gijón. Yo oí en Radio Nacional que hoy fue el de, uh-huh, el de Sevilla y no el de Gijón. O sea, radio en el corte nacional, no en el asturiano, digamos. Claro. Pero bueno, claro, también depende muchas veces de quién está por detrás. También otro del que se oye mucho últimamente es el de Málaga. Pero es que está detrás el grupo al que pertenece Antena 3, Onda Cero y demás, y le dan un bombo que vamos. Claro, como cierta película de unos cuantos apellidos que hay por ahí. Claro. Y hablamos... Por cierto, ¿a alguien le gustó esa película? No. Y esta ni la he visto. La anterior. Ocho apellidos vascos. Nunca se ah, no, no, no, no, por supuesto. Yo es que me negué en su día en ir a verla. Yo la vi. Y yo pensaba que me iba a que me había perdido la película del siglo. Y resulta que la echaron el otro día por la digo, bueno, la voy a ver. Y pero para nada, normal, porque es una una comedia tópicos, normal y corriente tirando a mala. Pero sí, nada, pero fatal. Pero lo que os digo, sea que cuando tienes detrás, en esa más creo que hay más de una cadena de perres. Claro. Y en todos los medios dándole bombo. Pero bombo, bueno, bombo, los ocho apellidos. Abriendo y cerrando telediarios, sí, con esa película. ¿No? Pero los ocho apellidos catalanes también está subiendo como la espuma. Yo no pienso ir a verla, por supuesto. No, yo tampoco. Pero bueno, eso está claro, que lo que nos dicen es una buena promoción, ¿no? Pero después es que la película, además de los tópicos, es que llegan a ponerla incluso 20 minutos en la televisión, ya lo veías todo. No tenía ningún punto de sorpresa cuando ibas al cine. Sí. ¿Para qué? ¿Para qué voy a ver si ya la he visto en la tele aquí todas las gracias que dice el cara de Halde? Entonces, para eso, no puedo. Hombre, tenés ahí a cara de Halde, a Carmen Machi, que para mí es una de las mejores actrices del panorama nacional. Y luego, claro, a Dani Rovira, que es que ya. Es que hay gente que no lo conocía, Dani Rovira. Sí, y bueno, ahora ya, monologuista, ¿no? Y ahora ya carga. Pero Dani Rovira ya en su época venía a Gijón, al casino precisamente, y había. Éramos ahí 40 personas. Y claro, ahora mételo ahora en el casino. Ya, ah, es que. ¿Qué es que engordó? Pues sí. Pues lo mejor es. Está fino, está fino. Pero bueno, todo lo que sea después llevar a gente al cine y que recuperen dinero, y si son capaces de hacer después otras producciones, invertir en otras producciones a raíz del éxito de esta, pues bienvenido sea. Sí, a lo mejor encontramos algo después más interesante que ello, ¿no? Bueno, ya, las televisiones no sé. Invierten. Normalmente se suele invertir en lo que. Sí, a ver, irán a. Van a ir a. Hacer a los apellidos asturianos, sí, llegaremos. Sí, a tiro fijo. Si la segunda va bien, habrá una tercera. Dijo que. Bueno, dejaron ahí entrever que podían seguir con las demás comunidades. O sea que Asturias se tocará. Sí, ya de paso. A ver a quién eligen. Porque la verdad, además es que la comparas con la película a la que copia, que es aquella de Bienvenidos al Norte. Y bueno, es que hay un mundo. Claro, sí. Y además quería deciros también que en el Festival Internacional de Cine de Sevilla se premió a Remain el año pasado, ¿puede ser? Carlos, sí, tú estás al tanto. Remain, sí. Y este año también era el estreno mundial de otra película de Ramón Lluís Bande. Y yo lo hablaba con Falo el otro día. Es una pena que una película de Asturias, hecha por asturianos, pues se estrene mundialmente en un sitio que no sea Asturias, teniendo aquí el Festival Internacional de Cine. Bueno, está claro, porque se estrena allí, ¿no? Pero bueno, ¿y por qué claro. No se estrena aquí? Pues bueno, porque a lo mejor igual no tiene la misma sintonía con el director, no lo sé. Sí, es una pena que esos temas ahí, ya sin ponerse de parte de nadie, pero oye, que eviten el hecho de que una película asturiana se tenía que tener el estreno aquí y en el Arango. Y que se abriera el Arango para estrenar ahí la película de Ramón Lluís. Eso, que le hagan un lavado de cara, que ya estaba de moda. Sí. La corporación que había antes, pues bueno, que le hagan un lifting. Buen maquillaje, un buen lifting y ya. Sí, todo va de corporaciones. La corporación dermoestética, la corporación forista, la corporación socialista. En fin, bueno, animamos a todo el mundo a que vaya a ver los cortometrajes asturianos. Está aquí el Pablo Vara, una persona muy aquí de Gijón. Capitán, seguro que te suena a ti, del Capitán Galaxia, que empezó haciendo el Capitán Galaxia aquí en Gijón y bueno, ya dirigió nada más y nada menos que con Ramón Fischer y hoy presenta uno de sus últimos cortos que es Cuenta con nosotros, será uno de los que esté ahí hoy en los cines centro. Y los conciertos, ¿qué podemos hablar de los conciertos? Tuvimos pachuchos, no vimos casi, estábamos al cine, claro. Mira, yo soy una persona que no bebe. Odio a la gente. Odio a la gente. Agua. No bebes agua. No, que yo la verdad no he asistido a ninguno de los conciertos de este año. Y hoy tampoco lo voy a hacer. Me quisieras escuchar. Me prestarás atención. Bueno, hoy toca el Rango Wyoming. Que dicen que tiene una gran banda, pero una voz un poco escasa, Capitán. A la gente joven andar, con tal aire de seguridad. Pero hay alternativas en Gijón, ¿eh? Siempre hay alternativas. Hoy tenemos, por cierto, un concierto de Pablo Valdés, invitado el otro día en Asbury Park. Ajá. En el Varsovia a las 11. Pone ahí el clink clink caja. A ese sí voy a ir. A ese sí. ¡A ese sí! Sí. Porque es amigo. ¿Tenías algo de Cracker, Capitán, puede ser, o de The Ripe? De una gente que sonó el jueves, sonó Cracker. El miércoles sonó The Ripe. Bueno, nos quedan 10 minutos de este programa especial sobre el Festival Internacional de Cine de Gijón y yo os voy a poner un audio de WhatsApp sobre una persona, un oyente de Radio Crash que estuvo escuchando el programa de Pumares, ¿eh? Atención. Puedo poner, tío, es canela fina, ¿eh? Es canela pura, tío, o sea, es cremita, tío, joder, risas, tío, joder. Es la primera pregunta, vaya discurso, chaval, y buenísimo, tío, más mola, porque esos son gilipolleces, no sé qué, hasta que no veamos que Holanda se hunde, no vamos a decir nada del cambio climático. Pues bueno, la gente encantada, ¿no?, con el invitado, con mucha razón. Hombre, y con mucha personalidad. Y además, lo que hablábamos antes, ¿no?, que hemos visto lo que ha escrito en el periódico en el que colabora y dice exactamente lo mismo. O sea, no se contradice nunca, él tiene las cosas bien claras. Su opinión, podrás estar o no de acuerdo, pero es su opinión. Pues sí. No sé, tenemos ahora 5 minutos así para decir lo que queráis antes de que mañana ya salga el palmarés. Y hablemos un poco, hagamos un poco de resumen. Yo no sé si es hora de dar palos o dar loas. Carlos, adelante. Bueno, querían dar palo el festival ya, bueno, está llegando a su final y veremos lo que pasa mañana. Yo lo que estaba un poco, quería lanzar una pregunta al aire de lo que puede ocurrir el año que viene con el festival, a ver si están en los cines centro, que no. Sí, lo hablamos también. Puede ocurrir. Lo hablasteis, ¿no? Va a ser un antes y un después. Sí, hay que reivindicar los cines del centro, ¿eh? Por Dios, bueno, pero es que eso es algo más complicado. Ten en cuenta que una corporación municipal coger unas cuantas salas con esas características, además de que tienes que invertir dinero, tienes que invertir mucho en mantenerlo. Y no es muy fácil decir, oye, ven aquí, coges al salas y mientras hay a lo mejor 30.000, 40.000 parados o yo qué sé. Lo que quiere decir es que no sé lo que pasa el año que viene. Lo veremos y si seremos capaces de ir a los cines Yelmo a ver cine, porque nos queda a todos un poco lejos quizás, ¿no? No lo sé. Sí, yo por ejemplo la opción de los Yelmos es que no la veo para nada. Ya me está dando pereza, se lo decía ayer a Gonzalo decía que no, que a la laboral llegaba la gente. Es que los Yelmo, uff. Es complicado, que aquí no somos de Madrid y nos gusta que todo esté bien cerquita. Claro. No, pero yo creo que pues serían los centros municipales los que tendrán que echarse el festival al hombro. Pero yo lo veo complicado por el aforo también, ¿eh? Es que por no son los cines. Menos pases, menos... No sé. Ya. O al final lo van a hacer ahí, que no le queda otro remedio. Ya, o lo que te digo, que sean capaces de hacerse con esas salas, nunca se sabe. Tú date cuenta que para los medios de comunicación que vienen de fuera, que ya empiezan con el pase de prensa a las 9:30 de la mañana, que luego a continuación vas deprisa a las ruedas de prensa en el antiguo instituto. ¿Todo eso dónde? Porque claro, si te ponen lo que tú dices, en los centros culturales, el pase que y dónde la es que no hay forma, porque hay una sala solo en los centros municipales. Sí, porque el Jovellanos lo va. Claro, es que no hay varias salas. El Jovellanos sí se va a mantener, el Jovellanos sí se va a poder usar. Sí, entonces, claro. El problema eso es un poco encontrar una. Claro, porque ahora sales del Jovellanos y vas para los cines centro muy bien y a la inversa, pero claro. Imagínate. Y luego para las ruedas de prensa y para los pases que hay en el antiguo instituto también. Si no, lo que os digo yo, carpas en la calle, en Begoña, sí, ayer... carpa en Begoña, sí, con pantallas gigantes. Carlos no lo sabe, una propuesta de ayer era de cine al aire libre en noviembre. Decían, ¿puede hacer frío? Bueno, carpas. Y con paraguas también, carpas, ¿no? Carpas, si no al aire libre, de verdad. ¿Qué con paraguas. Te pones ahí todos a ver el cine. Y... No, hay que reivindicar esos centros, que los coja una empresa o que los coja quien sea, pero que esos cines sigan y que se pueden hacer eventos a lo largo del año en esos cines. Sí, pero ¿se puede dejar solo esos cines para una época del año y luego...? Lo que se trata es hacer congresos... Otro tipo de eventos a lo largo del año. Es que para ese tipo de eventos ya existen salas. El problema es llenar 5 salas todo el año. Y digo yo, vamos a ver. Cuando no ya, se pero, llegue, pero que se digitalice, porque ahí no está todavía. Pero eso da, ya, sí, y digo yo, no pero sé. Hay que meter pasta y no todo el mundo es capaz de meter pasta si no puede recuperarla, ¿no? Claro, no se podrá intentar también, quizá no poner estrenos inmediatos, pero utilizarlo como salas de cine, yo qué sé, a la antigua, ¿no? Una entrada de 3 euros. Sí, como era una película, el Albéniz, eso, ¿no? Una doble sesión. No sé, ¿vosotros no creéis que iría gente a los cines? Encima, estando en el centro. Volvemos a la sesión continua, como antiguamente. 5 salas ahí, no sé, tú... Bueno, se podría hacer una experiencia piloto y ver realmente si funciona. Si funciona, pues bueno. Seguir adelante. Lo que pasa es que eso, ¿quién lo tiene que hacer? ¿Tiene que ser el ayuntamiento? ¿Tiene que ser un empresario? Exactamente. Un empresario lo que quiere es ganar dinero, está claro, porque claro. Para perder no va a ir. Claro. A ver, lo que... El ayuntamiento, tal y como están las cosas... Claro, lo que está claro es que de mano no es un proyecto para forrarse. O sea, exactamente. El que se mete ahí tiene que ser alguien involucrado con la causa, ¿no? Alguien que le guste el cine y estaría genial. Sí, es el problema que tenemos aquí. Si Antonio Banderas hubiese nacido en Gijón, pues Antonio Banderas vendría y metería pasta, pero no. Es que ¿quién tenemos por se ahí? Le plantea no tenemos a nadie en este momento. Un grave problema al festival. Al idiota, que venga el idiota y que ponga aquí pasta. José Luis. Con lo de los cines centros, ya. Bueno, pues eso, necesitamos financiación o un crowdfunding, algo que alguien que meta dinero ahí, en esos cines centro, e intentar conseguirlo. Lo veo difícil en esta época. No sé, a ver con quién podemos hablar. Una sala X, que Gijón no tenemos también, sala X. Por ejemplo, ¿cuál, de las salas del cine centro es la última, es la 5, esa que tiene que está ahí apartada en la esquina, pues ahí pones una cortinina. De verdad, sí, como los videoclubs, sí, sí, sí, claro. Claro, claro. Es que desde luego. Bueno, pues nada. O Cineforum también. Sí, sí. Nada, sí, nada. Cine X, hacer Cine coloquios X, después Cineforum, de las películas Cineforum, y estas cosas. Bueno, hombre. Por fases. Eso es de los 50. Sí, mira, puedes hacerlo por fases. De la 1 al 5. El 5 es el Cine X. La 4 puede ser así un poco adulto. Es que. Sí. Joder, y la sala 1 es cine infantil. Infantil. En la 3 puedes repetir mil veces las películas de Bud Spencer y Terence Hill. Oye, es que no habrá películas. De Castañeda. Sí, además luego la gente le puedes. ¿Cómo se llamaba? Mono abierta. A mano abierta. Sí, le puedes poner cada sala con su nombre, la sala de. Joder, es que es un proyectazo. La 5, la sala Rocco. Sí. Y recuperar el cine sin palomitas. La sala Vidal, le echas más a los palos. Bueno, yo creo que sería más una multisala de barullo. Salvo la sala infantil. De barullo, como antiguamente. Para Peor Imposible, que metan ahí todas estas a los frikis. Mira, por ejemplo, Peor Imposible se queda pequeño. Sí, sí. Pues, nos estamos haciendo un cine, estamos aquí creándolo. Que alguien me venga a poner dinero. Menudo, ya eso es como un festival, ¿no? Sí, es que además lo que creció en estos años. Es que todos los. Nos da la razón. El Festival Peor Imposible se llena y se queda gente sin ver las películas. O por ejemplo, cuando este año hicimos el Festival de Películas de Radio Clash, se nos quedó pequeñísimo. Se nos quedó pequeño. Había gente subida en los hombros de otros. Sí, había gente en 5 butacas echada y eso no puede ser. Claro. Y luego tenemos el Future Shorts, un festival de cortos que tenemos siempre a la encargada de comunicación. La estamos trayendo cada 3 meses y se le llena el antiguo instituto también. Y la gente se queda fuera. Nosotros un día venimos a hablar de él para darle promoción y cuando fuimos por la tarde no entramos porque era imposible. Porque estaba petado. Con lo cual, ahí. Yo creo que ahí. Sí, siendo la entrada barata, ¿eh? Sí, sí, sí. La gente se ha apuntado. Sí, pones una entradilla ahí para que no. Claro. Para que no se ponga un jubilado a dormir ahí toda la tarde. Claro. ¿Sabéis quién le gusta mucho este tipo de proyectos de cine? A Alain Fernández, del Teatro de Candás. Uh-huh. Él lo mueve bastante bien ese aspecto. Se le podría preguntar a él. Oye, que bienvenidas sean todas las opiniones. Bueno, y sugerencias, por supuesto. Claro. Muy bien. Exactamente. Bueno, pues nada. Mañana daremos por finalizados estos episodios de repaso al Festival Internacional de Cine de Gijón. No sé si ya algo más que añadir, ya creo que lo hemos dicho todo, ¿no? Nos hemos quedado a gusto, ¿eh? Sí. Hay que, bueno, mañana se dará bastantes palos, habrá que mañana nos rajar bien. Nos pondremos rajadores. Mañana sí diremos que ganó Bacheloff y... Uh-huh. Ya veréis. Y lo vas a conseguir. Bueno, sí, tú y unos cuantos más. No entrarás por la puerta como Rovira. Pues nada, un placer, Gonzalo, como siempre. Igualmente. Un placer, Carlos. Igualmente, lo mismo que siempre, sí. Un placer estar aquí en Radio Clash, gracias. Un placer, Pilar. Enhorabuena por el currazo que te estás hasta pegando. Hasta mañana. Hasta mañana, como lo de todos. Aquí somos... Bueno, siente de Radio Clash que hacemos un programa entre todos. Sí, está saliendo un programa majo. Un saludo de quien les habla, Jairo, y por supuesto del capitanazo Hache que quisieran tener en elaborar, pero tenemos aquí en Radio Crash. Explode. En fin, la vida es la vida.